Che, seguimos acá en el Pato Interno con Martín Coan. Después, si la querés escuchar, entra a la pestaña de podcast en fmlatribu.com. Hablamos mucho del dinero, ¿no? Se apareció todo el tiempo. Me acordaba del el prólogo de Viñas, creo que de Sarmiento a Cortázar. 71, 72, escribir, creo que tiene dos prólogos distintos, ¿no? En uno de esos, donde cuenta, dice, escribo porque me pagan, ¿no? Y dice, este libro, 100.000 caracteres, 100.000 pesos, y es parte de un proyecto de 10 libros que van a pagarme no sé cuánto, que después Larra lo bardea porque dice, claro, lo hace por plata. Dice eso, que me parece que es un tema interesante para que salga, porque digo, no se habla de plata, en general es como parte del efecto sábado, si se quiere, pero claro, parte de ser clase media porteña, por lo menos, ¿no? No se habla de guita. Eso por un lado, y en ese prólogo Viñas terminaba diciendo como el edificio burgués se cae a pedazos, escribo este libro para colaborar en ese derrumbe de la burguesía. ¿Vos sentís, cómo recién hablábamos de la revolución, el horizonte, cómo se escribe? ¿Ves alguna vinculación entre eso? Con respecto a Viñas, que fue mi profesor, era profesor y yo cursé, mi profesor parece que era respecto de mí. No hace falta, supongo, que explicite ni desarrolle la admiración que tengo por Viñas, por su literatura, por su crítica literaria, por sus clases. Es muy interesante la imagen de Viñas que se construye en el segundo tomo de los diarios de Piglia. Escribí un texto sobre eso que tengo ahí. Es muy interesante. Y la cuestión que vos señalás está muy presente. Juan Piglia y la guita también son... Porque vienen de Arlt. O porque lo pensaron a partir de Arlt. Y es muy interesante el modo que contraponen a la metafísica de escritor de lo que hablábamos antes. Por eso, volviendo al comienzo de la conversación, profesión docente, que es de lo que vivo. La obra social, mi obra social es dos UBA, no me viene porque soy escritor. Me viene porque trabajo en la UBA. Y el aguinaldo a fin de año redondea un poco mejor para la fiesta, porque viene el aguinaldo de mis laburos como docente. Y también para pensar igual eso, ¿no? La devaluación de organismos como la SADE, el Sindicato de Escritores. Sí, exacto. No sé cómo pensarlo realmente. No, de hecho, creo que no está ni pensable la sindicalización del escritor como trabajador. Es que es pensar, exacto, es convertirlo en lo contrario de lo que justamente veníamos o empezamos cuestionando. Pero el escritor es sagrado, no necesita obras sociales. Claro, porque la metafísica, la sacralización viene junto con todo eso. La trascendencia metafísica y el escritor arriba del pedestal y sobreactuar esa autoimportancia arrastra muchísimas cosas. Una de ellas es esta. Y esa otra vertiente, la que Viñas y Piglia retoman en Arlt, a mí es la que me interesa muchísimo. Porque además supone la dimensión de trabajo. Trabajo. Después cada uno se trabajo relaciona... en el contexto del capitalismo. Y sí, sí, después hay que ver cómo cada uno se relaciona con el dinero, con los condicionamientos del dinero, con lo que se llama mercado. Efectivamente, ahí se abre todo otro espectro de resoluciones posibles, pero que es en cualquier caso todo lo contrario de la metafísica del escritor. Y bueno, en ese punto, eso. Y esta vez, optimismo de Viñas de escribir un libro de crítica literaria. Yo admiro ese gesto y en un, qué sé yo, como yo dijera, con la modestia del caso, pero no sé, en País de la Guerra está escrito también como un intento de poner en cuestión un paradigma de imaginario de identidad nacional. Después, qué sé yo, pasa, no pasa, pasa de largo, genera algo, uno nunca sabe del todo. Pero bueno, hace el sí, el tipo de colocación sí. que uno trata de tener. Casi todos tus libros, de hecho, tienen esa pregunta, ¿no? De intentan indagar en ciertas... eso, mitologías de lo nacional, del padre de la patria, del escritor, del poeta nacional, del el colegio nacional, del mundo del fútbol, etcétera. Y después algo que... Esos imaginarios, ¿no?, que cristalizan... A mí me interesa efectivamente eso, discúlpame que me encime, pero me entusiasma. Sí. Se entusiasma hablar de vos. No, juramente. No queda bien decir esto, Martín. No de mí, es que no voy a hablar de mí. Ese tipo de interpelación, formas diversas de interpelación de lo político... Me interesa, y después algo que se desplaza o que se corre, porque no lo pienso exactamente como algo del escritor, sino de algo que llamaríamos como intelectual, no sé, como ustedes quieran, que es esas otras intervenciones que vienen de la literatura o parten de, o que se generan a partir de la literatura, y no es la práctica específica de la escritura o algo en relación con los propios libros. Escribir en los medios, eso, ir a algo que a veces, de un modo que me desespera, llaman promoción. Como si con ir a una radio, por ejemplo, y tener una conversación como la que estamos teniendo nosotros ahora, o ir a la televisión es promoción, como si uno fuera promotor de sí mismo, en lugar de pensarlo como yo trato de pensarlo, que son intervenciones públicas, por fuera, o intervenciones en lo social, por fuera de lo que es estrictamente los libros, lo cual es una opción, ¿no? Un terreno clásico, ¿no? Es que vos fíjate que ese jueguito, es más, hay como una oscilación que está en el propio Sartre, que es el compromiso del escritor o del intelectual. Porque por algo en el propio planteo del compromiso, que es la literatura, la poesía queda fuera. Y por poesía uno no entiende solamente la versificación. Entiende algo que es demasiado literario en sentido de una mismidad o de una autonomía literaria. Y en un punto, uno diría, no tiene que ver con poesía contra prosa. Tiene que ver con una literatura que es muy literatura. Autonomía o no autonomía. Exacto. Como yo apuesto a la autonomía, no a la independencia ni a la Torre de Marfil, sino a la autonomía, es decir, algo que la literatura puede hacer desde su especificidad y por su especificidad, y no es lo mismo una literatura supeditada a lo político que una literatura que interpela a lo político desde su especificidad. Porque está la idea de que la autonomía es lo contrario de la politización, y yo creo que la autonomía habilita otra posibilidad de politización de la literatura, y es lo que intento hacer. Y luego está la dimensión de lo que es la intervención pública, escribir en un blog, escribir en un diario, pero otra vez. ¿Y qué se busca en esa intervención? Yo no sé lo que busco, puedo decir lo que encuentro. Son posibilidades de abrir discusión una y otra vez. Abrir discusión, intervenir muy puntual, no sé si decir puntualmente, cuando vos ves que está, te parece que algo está coagulando, se está instalando, algo que viene de la literatura finalmente, que sería ahí donde la ideología empieza a aceitarse y a naturalizarse como lugar común. Los lugares comunes. Y si, digamos, no porque uno sea vivísimo, no es que uno es inteligentísimo y se aviva, entonces va a la radio a avivar a... No es así. Es una cierta dinámica de reflexión, de descolocación, de autorrevisión, de autocuestionamiento que viene de la literatura, tal como la venimos definiendo. Porque si es la literatura de la identificación y de la confirmación, no hay esa revisión. Pero sí, digamos, tu práctica cotidiana tiene que ver con una literatura que cuestiona, que desacomoda, que corre de lugar, que abre interrogaciones, que mueve certezas, que pone a trastabillar certezas. La literatura de Ferreira, la literatura de Becerra, lo que hemos estado nombrando, Julián López. Si se abren todas esas posibilidades... Igual, ¿eh? Nosotros no te dijimos ni que sí ni que no. No, bueno, pero tampoco dicen que no. Lo tomo como un asentimiento. Esa gimnasia, diríamos así, de producir significación en contra de la significación establecida. Eso, que es una gimnasia, lo que yo entiendo, una de las prácticas ligadas a la literatura, si eso permite otro tipo de intervención respecto de otros discursos, que también coagulan, cristalizan sentidos, estabilizan lugares comunes, obturan posibilidades de pensamiento, pero insisto, eso es una práctica que uno asume, no es que uno es lúcido y entonces va a la radio o va a la tele a avisarles a los demás. Es una práctica de reflexión que uno mismo hace, en la que uno está inmerso y que uno expande o abre en los lugares donde, digamos, el alcance puede ser mayor. En diarios, radios. Ah, ¿qué tal? Seguimos acá en el patio interno de la tribu haciendo una entrevista con Martín Coan. Después, si la querés escuchar completa, puedes entrar a fmlatribu.com, pestaña de podcast. No sé si... ¿Cómo lo percibís vos? Con el cambio de gobierno en el último, hace 15 meses, un año y medio casi ya, si notaste que o pensás que cambió ese discurso público, esas cristalizaciones, en algunos casos creo que sí, de hecho has intervenido en las discusiones sobre los 30.000 desaparecidos y demás, pero si veías o cómo pensabas el cierto estado del discurso y de lo político hoy, porque me parece, digo, el macrismo en particular, más allá de continuidades y diferencias con el kirchnerismo, tiene como una lógica de lo discursivo y de lo publicitario y de la idea de lo político y de lo apolítico y del etcétera, muy particular, ¿no? Sí. ¿Vos cómo lo veías? Pues creo hablar más del macrismo o señalar que hace una transferencia de ingresos a los sectores más concentrados abunda, ¿no? Pero eso puede decir también porque es así. Y desde el punto de vista de lo que estás planteando, digamos, el estado de cosas en los discursos y en las discusiones, sí, hubo un viraje muy marcado, creo, sí, muy marcado y muy Decepcionante, no, no decepcionante, porque decepcionante supondría que uno esperaba algo. No, no, no es decepcionante, no fue decepcionante. Pero sí desolador. Desolador por lo que se está, no, no ya volviendo a discutir, sino que la discusión se reanude como si no hubiese existido, no hay una memoria de algo ya discutido. Se atraviesa una cierta cantidad de años que produjeron ciertos debates, ciertas intervenciones, ciertas elaboraciones, ciertas disputas. Cuando vos abrís, en realidad reabrís una discusión, lo hacés con esa carga, digamos, acumulada de un proceso social, histórico, ideológico, político, cultural, que es el contexto en el cual estás discutiendo. Ese contexto parece haberse perdido, probablemente porque las voces hegemónicas del macrismo efectivamente desconocen eso. O lo desconocen en el sentido de una decisión de desconocimiento, o lo desconocen por ignorancia. Entonces, efectivamente, vuelven sobre ciertas cuestiones como para abrir un debate porque desconocen. Y esto independientemente después de la posición que cada uno tome. Hay un cúmulo de debates, de textos que ya han circulado, se han leído, se han considerado, se han rebatido, se han refutado, se han polemizado. Volvemos a un punto cero, pero porque desde el gobierno, que es lo que vos me preguntás, el lugar de enunciación parece ser de un estado virginal que, insisto, o es malintencionado, es decir, hacemos de cuenta que no pasó nada y empezamos de nuevo, o es virginal en el sentido que realmente, mientras todo eso se estuvo produciendo, estaban en cualquier otra cosa. Porque muchos, evidentemente, estaban en cualquier otra cosa y lisa y llanamente no tienen idea del asunto que ahora tienen entre manos. Y frente a lo desolador, ¿cómo lo sobrevivís? ¿Qué prácticas estableces? Discutir, sí, bueno, escribir, leer, discutir, dar clases públicas. Una de las cosas más frustrantes que me pasaron en el último tiempo es que intentaron dañar una pelea gremial en la que yo estaba muy involucrado, poniendo en circulación la idea de que yo no estaba vinculado a la lucha docente, o que yo tomaba... Eso fue un ataque muy, muy feo, muy reaccionario. Y seguramente malintencionado, porque estaba justamente muy metido, no viene a cuento, pero en algunos de los lugares donde me toca trabajar, peleando muy concretamente, frente a posibles pérdidas de puestos de trabajo. O sea, es un momento, lo voy a decir como corresponde, muy de mierda en ese sentido. Es desolador por eso, porque hay algo también de empobrecimiento de la discusión, creo yo. Yo no soy kirchnerista, no he sido kirchnerista, y me encontré discutiendo muchas veces con algunas líneas del kirchnerismo o algunas posiciones ideológicas, políticas del kirchnerismo, digo modestamente, pero me ha tocado de pronto estar en 678 y discutir un criterio de relación de literatura y política, un poco lo que hablábamos recién, poner en discusión ese criterio. Me ha tocado discutir en la Feria del Libro de Guadalajara con Daniel Filmus, que fue una experiencia extraordinaria, y él adoptó una posición de discusión extraordinaria a propósito de la guerra de Malvinas y Malvinas. Sí, grandes posibilidades. Me he encontrado en discusión con el kirchnerismo muchísimas veces, todas ellas, a veces en una charla o en una mesa, y a veces la discusión que uno tiene como lector, lees a Horacio González, estás de acuerdo, no estás de acuerdo, discutís acá, le entras por allá, te convence por este lado, le refutas por el otro, en la lectura, digo, ¿no? Uh-huh. Todas esas disidencias y esos desacuerdos me sirvieron muchísimo, me ayudaron a pensar, cosas que no había pensado, pusieron en duda certezas mías, insisto, porque si no se supone que uno es vivísimo. No, algunas cosas yo creía que iban por este lado, me di cuenta que no, leyendo esos argumentos, incluso para confrontar, te encontrás revisando lo que vos pensabas, porque para esa confrontación te corres de lugar. Los desacuerdos, en muchas cosas he estado de acuerdo, no las suficientes como para considerarme kirchnerista ni votarlos. En algunas he estado de acuerdo, en muchas en desacuerdo. En los desacuerdos aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo. ¿No sería lo que pasa ahora? Ahora lo que pasa es que el nivel de discusión se ha achatado tanto. Los presupuestos, digamos, dar discusión con Daniel Filmus es un honor. Desacuerdo absoluto no, pero un desacuerdo muy marcado, muy fuerte. Él además tuvo una actitud de debate extraordinaria, extraordinaria en cuanto a generosidad conmigo, que podría haberme corrido como quien corre Francisco Real al narrador en Hombre de la Esquina Rosada, que ni lo mira, lo pone al costado y sigue adelante. No, digamos, frente a un contexto... Así termina también. ¿Mm? Así termina Francisco Real. Sí, por algo me vino ese ejemplo. Por algo puse ese ejemplo, me vino ese ejemplo. Pero en este punto y en este contexto... porque una discusión, una buena discusión, supone también una cantidad de presupuestos. Entonces, o leyendo o escuchando a Ricardo Foster, recuerdo unas jornadas en San Juan a propósito de Sarmiento, que es una figura, como ya sabemos, tan compleja, y que en mí, bajo la marca de David Viñas, que dio un curso entero sobre Sarmiento en 1988, yo cursé. Volver sobre esas discusiones, recuerdo esa jornada, estaba Foster entre muchos otros. Pasar de ahí a discutir con esta especie de versión New Age, evangelismo, es muy penoso. Pero es lo que hay. Es lo que hay que dar la discusión igual, porque en la medida en que es una ideología hegemónica y es socialmente dominante, y digamos, sustenta mal o bien los mecanismos de poder que la política está instrumentando ahora, es la discusión que hay que dar. Pero nos estamos, digamos... Pero tal vez es más difícil, lo que me veíamos a veces es... Es menos interesante, y al mismo tiempo uno tiene la percepción modesta de que es igualmente necesario. Hay algo igual de que resulta problemático para mí, que ese grado de efectividad que tiene, ¿no? Que no es un problema que solo lea los chistes, uh-huh. Como estado del discurso macrista, sino al revés, que es la condición de posibilidad de un discurso efectivo. Sí, ahí donde eso se constituye como un valor, raramente para uno. No, raramente en el sentido de que te deja sin herramientas para poder discutirlo. Eso es lo que, ese es el, diríamos... ¿Cómo darle vueltas a eso? ¿Dónde interceptar eso? ¿Dónde salir a interceptar eso y poner en discusión eso? Porque se presenta al mismo tiempo, pero es otro plano, para mí mucho menos interesante, pero se ve que hoy por hoy necesario. El desprestigio de la discusión en favor de un tirar todos para el mismo lado, ponernos todos de acuerdo, juntos. Bueno, sí, juntos. Juntos no suprime la diferencia, llegado el caso. ¿Juntos para qué? ¿Juntos quiénes? ¿Juntos cuáles? Por ejemplo, 25 millones de argentinos jugaremos el Mundial. Pero sí. Sí, en el fútbol, llegado el caso, puede más o menos funcionar. En un proyecto de país, evidentemente no. Porque la quita de impuestos fue para los agroexportadores, no para uno. Entonces, juntos, si somos juntos, ¿por qué no nos quitan los impuestos a todos? No solo a la mega minería. No es que yo esté diciendo eso, estoy diciendo sí. Juntos más o menos. A veces estamos juntos, a veces no sueltan. Para los beneficios no sueltan. Para los sacrificios vamos todos juntos, que tampoco es el sacrificio de todos. Y al mismo tiempo es una puerilidad lo que estamos diciendo. O sea, nos colocan la necesidad de decir, vamos juntos y miremos para adelante, es tramposo. ¿Tramposo por qué? Y bueno, porque hay contradicción. Bueno, sí, hay que intervenir y plantear. No seas cuca resentido, Martín. Eso, al mismo tiempo, eso debo decir que se agrega en la frustración. A mí eso me afecta. El grado de violencia que puede llegar a tener la discusión, que en realidad para mí es como la contracara complementaria del evangelismo ñoño, de no peleemos todos juntos, se terminó la discordia. La discusión no es ni ese todos juntos imbécil, ni el grado de agresión y de violencia, que a menudo son los mismos. Por eso yo lo veo como complementarios, no como antinómicos. No están los violentos que agreden y los que están por un acuerdo y un entendimiento. Eso es interesante también para interceptar, llegado el caso, y poner en discusión, que es la tolerancia, ¿no?, frente a lo que aparecía como la intolerancia por caso de Cristina Kirchner. La tolerancia de Macri, da conferencia de prensa, reconoce errores. Hay un modo de la tolerancia que consiste en que el otro te chupa un huevo. Es una fórmula de la tolerancia infalible. Cuando lo que el otro dice te chupa un huevo, es tan fácil pasar por tolerante, lo dejas decir, lo dejas discordar, lo dejas porque te importa nada lo que diga. Es todo lo contrario de una genuina consideración por el otro. La genuina consideración por el otro es dar una discusión con el respeto debido. Que te moleste que el otro diga algo incluso. Y pero es claro, porque si te parece que no, si te parece que está equivocado, si te parece que es engañoso, si te parece que hay malicia en el modo de entrar en el asunto, das una discusión. No es ni la agresión, ni esa tolerancia, que en realidad no es ninguna tolerancia, es indiferencia, es te cago de todas las formas posibles y me importa nada lo que digas. Por lo tanto, habla todo lo que quieras. Es eso la tolerancia pro para mí. Che, seguimos acá en el Pato Interno con Martín Coan. Después, si la querés escuchar, entra a la pestaña de podcast en fmlatribu.com. Por ahí me voy a pelear un poco con vos. Bueno. Te voy a leer un fragmento de un artículo que escribiste sobre los piropos. Ajá. ¿Te acordás? En el 2014. No, ¿no te acordás? No me acuerdo nada de lo que escribo, pero genial. Si lo lees me va a volver. Bien. Criticás la práctica negativamente de lanzar un comentario a las mujeres, ¿no? Uh-huh. En la calle. Pero después señalás que puede haber un tipo de piropo que no es agresivo. Decís, también pueden estar al servicio del arte de la seducción, que es una forma de relación social decisiva, o de los rituales del galanteo, que es un pilar de las cordialidades cívicas. Me pregunto, porque no lo sé, si los que militan en contra de los piropos lo hacen para criticar sus variantes agresivas, o si lo hacen para rechazarlos como un todo y como tales. Si se trata de lo primero, no veo manera de no estar de acuerdo. Si se trata de lo segundo, en cambio, tal vez deberían sincerar su posición y esgrimir consignas así: si no me conoces, ni me hables. O, si no me conoces, ni me mires. Es una posición tan respetable como cualquier otra. Pero debo decir que yo he conocido ciudades en las que la gente que no se conoce no se habla. Ciudades en las que la gente que no se conoce no se mira. Y son lugares muy cargados de violencia y malestar. Te pregunto entonces. Eso escribiste, Carlos. Sí. Me acuerdo, se me volvió todo. Perfecto, genial. ¿Ahí estarías asumiendo vos que hay un tipo de piropo que no es agresivo y que existe la posibilidad de lanzar un comentario en la calle a una mujer y que eso no sea una forma de violencia? Sí, a una mujer o a un hombre. Yo creo que la ciudad, los espacios públicos, las relaciones entre las personas, mujeres, varones, entre mujeres, me parece que hay algo en la dinámica social entre desconocidos, que es lo propio de las ciudades, de las grandes ciudades, nos movemos entre desconocidos. Y hay una parte, Simmel, George Simmel tiene cosas muy, muy, muy extraordinarias al respecto, como una parte muy considerable de nuestras relaciones sociales cotidianas transcurren con desconocidos. En gran medida, o en buena parte, en esas relaciones se juegan seducciones, miradas, palabras, y eso me parece perfectamente legítimo. Está bien. Yo creo que ahí está la confusión y es un poco a mí lo que me hace ruido y lo que me llevó a plantear un poco esta discrepancia, que es la invasión. El piropo históricamente como esa amenaza a la mujer, ¿por qué piropea un hombre en la calle? Puse cara, pues si no se entiende. Puso cara, puso cara. Yo creo que el uso de un lugar de poder, jefa, subordinado, el uso de un lugar de poder para obtener en base a eso algún tipo de beneficio erótico, digamos, efectivamente, eso es acoso, etcétera. Al mismo tiempo, algún tipo de distinción conviene hacer entre ese tipo de maniobra deleznable de uso de poder y algo que sería seducción, galanteo. ¿Te gusta? ¿Querés de algún modo seducir? ¿Te gusta tu empleado? ¿Te gusta tu compañero? ¿Te gusta tu compañera? Porque si no, vamos, me parece mío, yo percibo eso. Un tipo de cerrazón que es, ¿qué me mirás? Bueno, en la calle, sí, te miran, no te gustan, hace saber que no te gusta. La dinámica de las relaciones sociales son eso. Porque si no, pasamos a un tipo de sujeto encapsulado en su mismidad, a quien nadie puede dirigir la palabra, a quien nadie puede mirar, porque se da por violentado. Hay miradas violentas, hay palabras violentas, y hay miradas que no son violentas. Palabras que no son violentas, y yo creo que en el espacio, por ejemplo, urbano, el intercambio de miradas entre desconocidos, el intercambio de palabras entre desconocidos, que pueden llevar a un encuentro, a un desencuentro, correspondencia, no correspondencia, sin ningún grado de violencia. Y no creo en ese tipo de sociedades que existen, donde por la calle todo el mundo mira para abajo, o ese tipo de universidades donde se evita todo contacto personal, todo contacto personal. Nadie le habla a nadie. porque la acusación es posible, digamos, la intimidación es tal que nadie mira a nadie, nadie le habla a nadie, y para mí eso, desde el punto de vista de concepción de lo que uno entiende por sociedad y relaciones intersubjetivas, es atroz. Vos decís invasión. ¿Como invasión? No. Ahora, cuando vos estás por la calle, cuando vos estás en un bar, en un espacio público, un cruce de mirada, no es ninguna invasión. Porque vos no habitás una cápsula. No, obvio. Yo no estoy hablando de miradas. Donde nadie puede avanzar. Estoy hablando de un comentario sobre mi apariencia. Depende. Eso para mí es un piropo. Y justamente estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, y por eso me parece que un piropo no puede ser la forma de relacionarnos socialmente en oposición a esta sociedad que vos planteás, en la que nadie se mira, nadie se habla, sin conocerse previamente. Para mí, un piropo de ninguna forma es la forma de aproximarse a ese tipo de relación o a ese tipo de sociedad que vos estás planteando. Tal vez piropo no sea algo que está suficientemente establecido lo que significa, o que por suerte se lo empezó a desacomodar en su estabilidad, y que no es lo mismo. Digo, no es lo mismo cuando tu pareja te dice algo lindo de vos. Yo no sé si uno necesariamente lo consideraría un piropo. O más extremo, tu abuela te dice algo lindo sobre cómo te queda el pelo, y uno tal vez no lo pone como un piropo, ¿no? Cosa que, si se lo dijese a alguien desde un auto en la calle a una chica que pasa, es claramente un piropo. Entonces, capaz lo que habría que pensar es si en la inestabilidad o en el desacuerdo que genera, de hecho, esta idea del piropo, no se podría pensar la idea de que, en realidad, bueno, es una palabra en disputa, y que lo que habría que ver es si se la cierra sobre piropo es una forma de dirigirse de un hombre a una mujer en una sociedad machista, haciendo un comentario sobre su aspecto o algo, que en general, de hecho, no tiene que ver con el levante, que es algo que a mí de chico me llama la atención, porque alguien le dice, se esfuerza, a mí siempre me costó mucho hablarle a una chica, porque alguien le rompe ese hielo, saca todo ese esfuerzo que implica decirle algo a una chica en la vía pública, y le dice algo que no espera que como consecuencia tenga un café, una cerveza o acostarse con ella, ¿no? Porque es como, qué culo, no sé qué, y seguir en el auto. Exacto. Yo dije, qué esfuerzo al pedo, ¿no? Tengo mucho para decir. Primero, en una primera parte de esta encantadora conversación, ustedes hicieron consideraciones sobre mi ropa, es decir, mi aspecto. Uh-huh. ¿Por qué no es violencia eso? Yo me he visto como quiero, ¿por qué tengo que dar explicaciones? Y sin embargo, tuve que dar explicaciones sobre mi aspecto, mi ropa y cómo me he visto y por qué me he visto como me he visto. ¿Por qué? Porque hace la dinámica social, porque te ven y te preguntan. Ya, no lo tomé como una invasión, pero en los términos, Inés, que vos estás diciendo, fue una invasión. Y yo podría llamarle violencia. Yo vengo acá por los libros que escribo y tengo que contestar por la ropa que me pongo. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo pienso así. No lo pienso así. Estoy tomando lo que ustedes han dicho. Luego, a título personal, a mí no me gustan los piropos, de hecho no piropeo, y cuando he sido piropeado, disculpen esta inmodestia, siempre hay un desesperado que hasta piropean a alguien como yo, me ha caído mal. Eso a título personal, pero yo, como dice Maradona, yo no soy ejemplo de nadie, no tengo por qué mi temperamento, lo que a mí me gusta o no me gusta, elevarlo a condición de intercambio social general. Contesto a título personal, los piropos no me gustan, ni como hacedor del piropo, ni como esporádicamente, pues dicho así parece, no, dos, tres veces, sí, alguien opinó sobre, sí, los términos que vos decís. Hecho esta aclaración a título personal, creo que si no vamos a encontrar un corte posible, creo yo, entre chau linda y te rompo, te parto y te pongo y te tragas y te... Si no hay distinción ahí, ahí hay un problema. Yo no pondría en la misma bolsa todas las formas de interpelación a un desconocido en la calle. No haría de todo la misma cosa. Hay algo, creo yo, en lo que algunas perspectivas de género, yo he leído y conozco, terminan incurriendo, me parece a mí, en un lastre machista, imprevisto, seguramente indeseado, es asignarle a la mujer una condición pasiva e inerte que para los que tenemos una mirada de género no tiene. Entonces, en la dinámica social real, no sos objeto pasivo de la palabra inadecuada o de la mirada inadecuada que te dirigieron por la calle. Pero alguien que te mira y te hace un gesto y a vos no te gustó, es efectivamente, la dinámica social, este hace un gesto, no te gustó, vos le haces un gesto que lo repele y seguís caminando y el otro sigue caminando y todo el tiempo pasa en eso. Yo soy profesor. ¿Cuántas miradas y qué clase de miradas recibís a lo largo de una clase? Muchísimas. Algunos te detestan, otros te provocan, algunos te seducen, algunos te hacen carita, algunos, algunas. Es una dinámica social. Por supuesto, si alguien agrede, si alguien invade, hay efectivamente un momento donde dice, no, esto no corresponde. Pero que toda mirada es invasiva, no. Que toda palabra es invasión y violencia, no. No, pero y que ahí... la mujer circula como un objeto pasivo e inerte a los que los hombres les hacen cosas por la calle, no. Yo creo la actitud, de mi concepción de género, es el carácter activo y una posibilidad activa en la mujer, activa en el sentido que hace algo al respecto también, por no insistir una y otra vez, efectivamente el piropo es convencionalmente de hombres. La disparidad, digamos, en cuanto a las condiciones sociales de género, tiene muchísimos aspectos. Este puede ser uno, porque el piropo es predominantemente masculino. Pero en la discusión, y yo por ahí objeto, por eso en el artículo, en la columna de perfil, yo objeto lo que es hay de invasivo, de violencia, etcétera. Claro. Pero que toda interpelación, bajo cualquiera de sus formas, que es porque me hablaste y no me conoces, yo creo la condición de sujeto activo en las mujeres. ¿Qué tal? Acá ya terminamos, ¿eh? Martín Juan se está yendo. Calculo que en unas semanas grabamos al próximo o la próxima escritora, acá en el patio interno de la radio. Vas a poder escucharlo en la pestaña de podcast, en fmlatribu.com.